Deja que te bese como siempre lo has querido. Deja que te quiera como siempre lo has soñado. Deja que te muestre la pasión que has desatado. Deja que te llene del amor que no has tenido. Nadie como yo puede brindarte lo que anhelas. Si nadie te conoce como yo te he conocido, nada impedirá que tus secretos sean los míos. Si míos son los tuyos, como tuyos son los míos. Si míos, míos son los tuyos, como tuyos son los míos más. No hay quien te quiera, nadie más que yo. Si en ti encontré lo que yo nunca había logrado encontrar en ningún otro ser. Deja que tu vida se confunda con la mía. Deja, deja, deja, deja, deja que se estrechen dulcemente día a día. Y cuando la muerte nos pregunte, le digamos que felices y enamorados vivir logramos. Digamos que felices y enamorados.